Bien, estamos con el martillero Ricardo Arzós. Bueno, Arzós ha finalizado lo que es este remate especial de sucesores de Bridio, Gordo, Invernada y Cría. Bueno, cuéntenos un poquito cómo fue este remate en las diferentes categorías. Bien, arrancamos con un gordo con la vaca, con valores muy buenos. Creo que la vaca tuvo precio de mercado hoy porque se vendió muy, muy bien, con mucha agilidad. Muchos operadores por ahí del mercado que vinieron a buscar la vaca. Así que realmente bien. Después el resto de lo que había era manufactura y conserva con muy poquito consumo, que no era como para reflejar valores. Y después una invernada con mucha calidad, con buena cantidad, con buenos plazos. Cuando los plazos marcaban los 60 días se notaba la diferencia de algún pesito más, con muchas manos, con muchos compradores, que eso también es importante. Así que la verdad, sinceramente, muy conforme, tanto el macho como la hembra. Y nos costó, hicimos algunos vareos con la vaca, pero fuimos y vinimos, pero la verdad que muy satisfecho, muy conforme de haberlas podido vender, y creo que se vendieron en muy buenos valores, que eso es importante, haber podido vender la vaquillona en 27.500 como la vendimos, creo que es bueno, hoy por hoy. Quizá no sea el valor de referencia, porque tendría que valer más, ambiente, tendría que valer no menos de 30, pero hoy por hoy, cuando hemos estado vendiendo en 24, 25, hacerle 27.500 también, una marca registrada, una hacienda que la conocen, es hacienda zonal, compraron operadores de acá de la zona, pero la verdad que conforme, contento, con un lindo remate, con mucha agilidad, con mucha puja en casi todos los lotes, así que me voy con un sabor bien satisfecho para entrar en el fin de semana que arranca mañana. Bien, en un momento complicado de la economía en nuestro país, ¿cómo ve el negocio ganadero? ¿Cómo está viendo esto de cómo se está comportando el mostrador, los precios en Liniers, los precios en los remates feria, las compras directas también? Está todo muy expectante, la gente está muy expectante, todos estos avatares que tenemos financieros, de tasas, de dólares, de todo, los que tenemos unos cuantos abriles que hemos vivido este tipo de cosas, por ahí medio que lo sobrellevamos de una manera, pero hoy hay una media en la conducción y en lo que se mueve la dinámica de la economía del país, gente joven. Entonces, claro, ¿qué pasa? Sorprende, llena de intriga, crea expectativas, y de alguna manera cuando se crean expectativas y crea intriga y crea de alguna manera, entre comillas, inseguridad, es lo que hace que por ahí se frene mucho la operatoria. Entiendo de que tenemos que reencauzarnos, buscar la forma de que acceda la gente al crédito, que las tasas se reacomoden acorde al que necesite generar un crédito, porque el país se mueve con crédito. Hay mucha gente, el productor, el ganadero, el agricultor, siempre es dependiente de alguna mano de los bancos. Hoy por hoy son prohibitivas, las tarjetas se terminaron. Entonces, eso está llevando a que la economía esté muy, pero muy pausada, muy tranquila, y le está costando mucho al país en estas condiciones de poder despegar como necesitamos que despegue, y que también tenemos una posibilidad de crear un poco de confianza. Todas estas inestabilidades nos desestabilizan desde todo punto de vista, pero soy optimista, quiero creer que necesitamos seguir confiando y seguir esperando de que este país salga adelante, porque no nos quedan muchas expectativas más, y creo que los que tenemos unos cuantos años y vemos nuestros hijos de atrás y nuestros nietos, medio como que nos carcome un poco la cabeza. Pero no, tenemos que ser optimistas, yo creo que siempre hemos salido y esperemos, si Dios quiere, que también zafemos esta vez. Bien, muchísimas gracias. No, a ustedes, que tengan buena semana, buen fin de semana. Muchas gracias, Arzós. No, por favor.